Carnaval de Cuentos. Un programa especial de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Para chicas y chicos de todas las edades. ¿Quién dice que esos aplausos son la consecuencia de alguna canción? No sabe que el verso brotó con la fuerza de tanta emoción. ¿Quién dice que esa sonrisa nació como efecto de un gesto de humor? Muy pero muy buenas. Aquí estamos en este programa especial. Sí, ya estamos en carnaval. El año viene avanzando como loco. Aquí nos disfrazamos un poco, aquí también en esta época vamos a los corsos, escuchamos los tambores y nos ponemos contentos. Ustedes saben, chicas y chicos, que hace recién 2 años otra vez se puso al carnaval como feriado. Habíamos perdido eso, pero las murgas de aquí, de La Plata y de muchas partes del país hacían el festival carnavalero, la marcha carnavalera, donde entre otros reclamos estaba y está que el carnaval recupere su feriado. ¿Para qué? Y para tener tiempo de ir de acá para allá a ver espectáculos, a ver murgas, para poder pasear, para poder disfrutar de distintos corsos, y para eso necesitamos un poco de tiempo. Está muy bien. Después del carnaval, sí, vuelven las clases. Eso era algo que no me olvido más. Las clases vuelven después del carnaval, escuchaba decir a mis viejos. Aparecían en las revistas, Villiquen, Anteojito. Aparecían máscaras para armar, había consejos, había serpentinas que a veces venían de regalos. Había todo un clima. Toda una fiesta, el carnaval en la colonia de vacaciones y el carnaval que implicaba disfrazarse, bailar y también mojarse, porque en esta parte del mundo estamos en verano y mojarse significaba eso, andar con el balde, con la palangana, con los pomos de agua y con las mangueras. Significaba también tener que pasar más que un reto. Con los tíos, con los abuelos, con la familia, con los profesores. ¿Por qué? Bueno, uno empezaba y no podía terminar, ¿o no? Así que de eso se trata, de aflojarse un poco, de moverse, de bailar, de ponerle colores a la vida, de ponernos a festejar juntos la vida. Y significa también que es una época muy especial donde la música gana mucho protagonista, mucho protagonismo. ¿Y saben una cosa? También en este programa especial van a ganar protagonismo los cuentos. Vestido lila que le hizo su mamá. Quiere primera fila ver bien de cerca el tamboril sonar. Ya siente los parches sudando, los trajes vibrando. Se acerca el carnaval. Tumbamba, tumbambombe. Así suena este candombe. Tumbamba, tumbambó. Calle, luna y tambor. Pero el día soñado, maldita suerte, con fiebre despertó. Debe quedarse en cama una semana, dijo el doctor. Perderse los parches bailando, los trajes sudando. Qué triste canción. la tentación. Entonces, sin que la vieran por la ventana, ella escapó. Y el lila se funde y se pierde entre azules y verdes. ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita que está! Entre los parches vibrando, los trajes bailando. ¡Qué lindo carnaval! ¡Tumbamba, tumbambombe! Así suena este candombe. El famoso carnaval de la calle 13, el famoso carnaval de los hornos, el carnaval de Berisso, el carnaval del barrio La Loma, que se hacía en la plaza Ascuénaga. ¿Cuántos carnavales que nos asomamos de chicos? ¿Cuántos carnavales que por un tiempo no se festejaron? Y ahora sí, ahora están resurgiendo por todas partes. Pero hay amigas y amigos que no dejaron caer el ritmo del carnaval. Amigas y amigos que le dieron mucho color a la murga. ¿Quiénes son? Entre tantos otros, los farabutes del adoquín, Tocando Fondo, Pa' que te quede, Garabatos y tantas, tantas otras murgas de acá del lugar. Que en los 90, donde muchos miraban para otro lado, decía que no había que tener esperanzas, que había que mirar para abajo, ellos siguieron y acompañaron muchas, muchas luchas. ¿Y saben una cosa? Eso era una clara demostración de salud mental. Una clara demostración que nuestro pueblo estaba vivo, que tenía ganas de soñar, de hacer cosas, de ponerle música al presente, de ponerle alegría, de ponerle abrazos. Porque vamos a ser sinceros, cuando terminamos el corso, cuando terminamos de bailar con la murga, nos sentimos mucho mejor. Faltaba más y un telón de par en par. Faltaba más. Me parece que esto está por terminar. Faltaba más. Faltaba más. No digas nunca, yo no tengo nada que ver. Decía en todo caso, igual que un abrazo, fue mutuo el placer. Nuestra biblioteca, aquí en el Olga Vázquez, la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, tiene una sala para chicas y chicos, una sala que se llama El Galponcito de los Cuentos. Tiene una historia de poco más de 2 años, y saben una cosa, allí hay libros para caerse de espaldas. Caerse de espaldas y ponerse a leer. Caerse de espaldas y empezar a jugar, porque también hay juegos, porque también hay un montón de cosas para compartir. Y aquí traemos de un librito muy bonito de la colección del Malabarista. se llama 5 más 5, un cuento clásico de una gran escritora que se llama Emma Wolf. Y dice El maldito mejillón. Dice así. Lucio, el guardafaro, se había hecho amigo de un mejillón. Una amistad interesada, por cierto, ya que el mejillón contaba historias apasionantes. Relatos del gran misterio interplanetario, aventuras en el corazón de las tinieblas o en los mismos abismos marinos de Mindanao. Lucio se copaba con esas cosas. Y de todos los mejillones que se pegaban a las rocas abrazando el enorme faro, ese era el único capaz de embobarlo con la conversación. Los dos a su manera se parecían. Lucio, varado en su islote, cuidando los vaivenes de luz de su faro. El otro, sujeto a la piedra, sometido a las marchas y contramarchas del mar. No habían visto mucho mundo, pero se lo imaginaban. Sucedía que Lucio y el mejillón solo podían ver de 5 a 7 de la tarde sus caras. A las 5, la marea dejaba el mejillón al descubierto. A las 7, otra vez el agua había tapado la roca y el mejillón desaparecía hasta el día siguiente. Así las cosas. Como eran dos personas naturales, lo entendían bien. Pero había algo que Lucio no se bancaba. Y era cuando el maldito mejillón dejaba las historias sin terminar. Cuando en el momento culminante de la acción hacía varios borboteos, las frases se le licuaban y dejaba que el agua lo tapara suavemente. Eso ocurría siempre que el mejillón se metía a contar historias complicadas, con cientos de personajes que después no podía desenredar. Como sucedió, por ejemplo, con el cuento de la vinchuca perdida en la estepa, que no tenía más abrigo que ponerse sino un par de sandalias, justo cuando la vinchuca quedaba acorralada contra un poste de luz entre una manada de lobos hambrientos y un ejército de bandidos, el mejillón desapareció bajo el mar. En momentos como ese, Lucio se lo quería comer crudo. Ya sabía que lo esperaba una noche de insomnio, tratando de encontrar la manera de salvar a la vinchuca. Porque al día siguiente, el mejillón renacía brillante y tornasolado, pero no se acordaba ni un pito de la historia del día anterior. Acabamos de compartir este hermoso cuento de Emma Wolf y seguimos entonces disfrutando de la buena música. Agua fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. Agua muy fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. Agua muy fría para el mediodía. bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua. Agua muy fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Para la hora de la siesta. Y ahora vamos a compartir un cuento de este libro tan bonito, Cuentos de Pedro Urdemales, de Gustavo Roldán. Seguramente este autor chaqueño no lo inventó este cuento, sino que lo escuchó, dicen que dicen, en alguna pulpería, en alguna escuela, en alguna cena familiar. Este cuento después fue llevado a obra de títeres. Es muy, pero muy divertido. Habla sobre un pícaro que es, en este caso, Pedro Urdemales. Y dice así. La ollita hervidora se llama. Buena vida se dio Pedro Urdemales por esas épocas. Tenía el mejor caballo, tenía polainas y alpargatas. Y tenía, bueno, había tenido un montón de plata. Ahora apenas le quedaban las ganas de seguir farreando y el hambre que vuelve todos los días. Si tengo hambre quiere decir que es hora de comer, decía. Pedro estaba sentado en un tronco a la orilla de un arroyo, donde ya habían bebido y se habían refrescado él y su caballo. Y claro, después del baño viene el hambre. Pero eso también tenía solución. Se paró dos pasos, caminó y sobre la arena seca, juntó unas ramas y encendió un fuego. Puso unos troncos gruesos y se dedicó a preparar la comida mientras el fuego iba tomando fuerzas. Con su vieja ollita abollada, sacó un poco de agua del arroyo, echó los últimos trozos de carne, una papa y un resto de harina. Por el condimento no me voy a preocupar, se dijo. Lo van a poner mis tripas, que ya están a los gritos. En un ratito, la ollita hervía con entusiasmo. Pedro miró a lo lejos y vio un grupo de arrieros que se acercaban. Sin perder un segundo, hizo un pozo en la arena, metió todas las brasas y puso la ollita encima. Tiró al arroyo toda señal de fuego, tapó las cenizas y se sentó a pitar su chala. Cuando llegaron los arrieros, lo vieron hablando con la ollita mientras la golpeaba con un palo. «Hierve, hierve nomás, ollita hervidora», le decía. «¿Qué dice, amigo? ¿Qué es eso de andar hablando con las ollas? Más vale haga un buen fuego y póngala encima», dijo el capataz acercándose. «¿Fuego? ¿Para qué iba a andar con esos trabajos?», dijo Pedro, haciéndose el sorprendido. «Bueno, esa es la forma de cocinar. Será para usted. Lo que es para mí... Pero mire, mire, mire qué hay adentro». El capataz miró dentro de la olla y los ojos le quedaron como los ojos de una lechuza. «Está hirviendo», dijo. «Está hirviendo sin fuego. ¿Se imagina la comodidad cuando uno anda apurado? ¿Y en esos días de viento? ¿Y en esas noches de lluvia? Es la olla ideal para los arrieros, dijo Pedro. Se la compro. Usted tiene que venderme esa olla. Ni hay interés en venderla, ni hay plata que alcance para comprarla, dijo Pedro mientras mezclaba su comida. Le doy todo esto, dijo el capataz. Metió la mano en el bolsillo de su bombacha de campo y sacó un puñado grande de plata. Por ser usted, dijo Pedro agarrando el dinero, pero va a tener que esperar que termine de comer. No hay problema, dijo el capataz echando otra mirada a la ollita, que seguía hirviendo. Coma tranquilo, que nosotros estamos cesteando bajo el algarrobal. Pedro le hizo los honores a su comida, enjuagó la olla en el arroyo y fue a entregarla. ¿Con qué rumbo van ustedes? Preguntó como al descuido Pedro. Para el sur, dijo el capataz. Ah, bueno, adiós entonces, dijo Pedro, y se fue para el norte. En el camino estuvo tentado en volverse, pero después pensó que no le convenía y siguió su camino diciendo: hubiera sido divertido ver a esos grandotes hablándole a mi vieja ollita. ¡Qué pícaro! Y así hay mucha gente, no solamente en el interior del país, sino en todas partes. Estas historias de pícaros que se van contando de fogón en fogón. Este pícaro de Pedro Urdemales. Acabamos de compartir entonces La ollita hervidora de Gustavo Roldán, de su libro Cuentos de Pedro Urdemales. Ustedes saben que en carnaval la tradición dice que podemos disfrazarnos. En verdad podemos disfrazarnos en cualquier época del año, pero ¿cuántas veces se nos ocurre hacernos unos disfraces para carnaval? Me acuerdo que en la colonia de vacaciones hacíamos como desfiles y después elegíamos el traje más novedoso, el más lindo. Había duros debates en los jurados. Y usábamos de todo, desde telas, papel crepe, cartón, pintábamos las máscaras. Y eso hace que no solamente le ponga color, sino también a tener ganas de mostrarnos de otras formas. Y atrás de la máscara, por supuesto, hay una personita, un niño, una niña, un señor, una señora, un abuelo, una abuela, que participan de los carnavales. Siempre se hablan de los clubes de barrio donde se hacían los grandes carnavales, con cierta nostalgia, diciendo en la época de mi abuelo las fiestas eran muy sanas, muy lindas. Y saben una cosa, he estado en más de un club con los títeres, las mesas, las sillas, los viejos adornos, algunas fotos en las vitrinas, y uno trata de armar un poco esa foto, esa idea, esa imagen de cómo eran esos carnavales de antes. ¿Qué cosas se hablaban? ¿Cómo los chicos se acercaban a las chicas? ¿Cómo las chicas se acercaban a los chicos? ¿Cómo era eso que la mamá estaba al lado de la chica y había que sacar a bailar? Y bueno, la mamá tenía que aprobar la cosa. Y saben una cosa, haber sido súper difícil eso. Ahora también es difícil, ¿eh? Les digo, porque las chicas están mirando. Están mirando el celular, están en otra cosa y se hace un poco difícil esa conexión. Los chicos también. Así que son verdaderos desafíos. A veces la buena música ayuda. Las orquestas en vivo ayudan. Es algo increíble. Las veces que he escuchado orquestas en vivo en las fiestas es otra cosa. No es poner el equipo de música. Por más que lleguen los parlantes hasta el techo, es otra cosa. Y a uno le dan ganas de bailar. Eso sí. La regla de oro, chicas y chicos. Si uno va a un carnaval en Buenos Aires o acá en La Plata, donde se baile tango, hay que saber bailar tango. Uno no puede hacer cualquier cosa con el tango. Porque la gente empieza a enojarse, sobre todo la gente mayor. que se preocupa mucho en ensayar, se preocupa mucho en ir a clases de baile, y uno no puede ir a hacer cualquier cosa. Es una regla, ¿eh? Miren que después cuando ponen un poco de cumbia, un poquito de marcha o lo que sea, uno puede mover el esqueleto, pero con el tango no. Así que es para agendar eso. Y es una buena excusa para ir a bailar tango. Dicen que las chicas son las que más se animan a ir a las clases. Que los varones, que a veces somos medios troncos, nos cuesta inscribirnos. O que nos inscribimos para ir a primera clase el 6 de marzo y después no vamos más. Así que, bueno, está lleno de clases de tango acá, ¿eh? Acá en el Olga Vázquez, en los clubes de barrio. No hay excusa. Porque hay siempre muchas ganas también de bailar. Era la fiesta de disfraces. Nadie quería estar ausente. Unos de barba y peluquines. Bruja de joven, superhéroes. Yo fui vestida de princesa. Era reina de la fiesta. Bastón y de galera bailaban al son de la orquesta, porque en la fiesta de disfraces, cada uno lleva traje de lo que realmente es. Y se ilumina el alma de los personajes por detrás del maquillaje, brillando una y otra vez. Era la fiesta de disfraces, era una tarde inolvidable. Era un desorden de mirada, girando la pista de baile. Se le acercó tímidamente. ¿Qué te parece si bailamos? Podía ser, suena la murga. Y volaba el papel picado. Porque en la fiesta de disfraces, cada uno lleva traje de lo que realmente es. Y se ilumina el alma de los personajes, por detrás del maquillaje, brillando una y otra vez. Porque en la fiesta de disfraces, cada uno lleva traje de lo que realmente es. Y se ilumina el alma de los personajes, por detrás del maquillaje, brillando una y otra vez. ¿Y cómo son los carnavales en otros pueblos? Bueno, la tele se ha ocupado de darnos una idea. Cuando vemos en los noticieros o en programas especiales sobre el carnaval en Bolivia, el carnaval en Gualeguaychú, el carnaval en Venecia, el carnaval en Río de Janeiro, para algunos son eventos que duran todo el año, están tratando de prepararse, están preparándose, ensayando, compiten, van de un lado para el otro, los turistas tratando de sacar fotos, las chicas muy producidas, los muchachos también, y mucho color y mucha, mucha música. Ustedes saben que también las murgas uruguayas, que están presentes en los carnavales, y también en otras épocas del año, también en sus letras van cantando historias que tienen que ver con protestas, con cosas que a veces no funcionan, con injusticias, con cosas que están pendientes, como el tema de la vivienda, del trabajo, de la educación, pero también hablan de esperanza, también hablan de alegrías, de afectos, de amores, de abrazos y muchas otras cosas más. Las murgas uruguayas se han puesto un poco de moda acá. Sí, acá en La Plata y en Buenos Aires. Es un estilo increíble. Falta y Resto es una de las murgas más conocidas. Hay montones de espacios murgueros que tienen mucho de ese estilo, la murga uruguaya. ¿Y saben qué? Existen otros tipos de murgas también. Yo me acuerdo acá en Berizo, para que te quede, en Argüello, donde en un momento, ¿saben? Se llama matanza, cuando van al centro dos murgueros o murgueras y se ponen a bailar juntos. Y siempre termina al ritmo de los tambores termina con un baile colectivo. Eso es lo que nos hace bien. Soltarnos un poco, sí, a veces estamos medio tiesos, porque nuestras preocupaciones, nuestra vida cotidiana hace que estemos un poco duros y nos ponemos a bailar. ¿Cómo será el carnaval en otras partes de Latinoamérica? Tuve la oportunidad de estar, chicas y chicos, en un corso en Ushuaia, sí. Y no hace tanto frío como se imaginan en enero o febrero en Ushuaia. Así que en la calle, me acuerdo, la calle Cuanip, había unas murgas que desfilaban y algún vivo que tiraba agua a troche y moche. Y allí estábamos también. A pesar del frío, viviendo allí en Tierra del Fuego, se festejaban muchas, muchas cosas. Y también en Punta Arenas, me acuerdo, Chile, se hacía el carnaval de invierno. Ah, esa no la sabían. Un carnaval de invierno se hacía adentro, en unos gimnasios, unos desfiles, unas carrozas hermosas. ¿Y saben qué? Una curiosidad más. Pude ver por televisión el famoso carnaval de Lincoln, donde hay unos mascarones gigantes al estilo de carnavales europeos. Increíbles. La verdad que da para hacerse una escapada y asomarse a esas producciones. Es un carnaval artesanal, donde uno puede asomarse a otro tipo de estéticas, a otro tipo de producciones. Bueno, hay mucho para hablar. Podemos hacer 10 programas hablando del carnaval, pero era simplemente este mimo, esto de abrir las puertas de la Biblia con unos cuentos, abrir algunos recuerdos y presentar la mejor música de carnaval para chicos. Hablando de identidad, uno puede disfrazarse de cualquier cosa. Me acuerdo de un libro de Mafalda donde decía Miguelito, yo quería ser Superman o quería ser Batman. Y uno puede disfrazarse, pero adentro somos otras personas. ¿Qué quiero decir? Todos tenemos una identidad. Tenemos ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca. Tenemos unos cachetes, tenemos pelo, tenemos una panza, ombligo. Bueno, tenemos una forma de ser y estar en este mundo. Y de ello tenemos que estar orgullosos. Y ¿saben una cosa? Este cuento tiene que ver con la identidad y dice así. Los sueños del sapo de Javier Villafañe. Una tarde un sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz. Iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol.

Si quieren dejar un mensaje de correo electrónico, pueden mandarlo a radionautafm@gmail.com. Bueno, así termina este programa especial de Carnaval de Cuentos, para chicos y chicas de todas las edades. Será hasta la próxima. Cuando llega el carnaval, nos vestimos con colores. Cuando llega el carnaval, nos vestimos con colores. Es la fiesta del lugar, la fiesta de los tambores. Venimos desde muy lejos canturreando mil canciones, sacudiendo bien el cuerpo, taconeando los tablones. Y que no pare de tocar la murguita del lugar. Y que no pare de tocar la murguita del lugar. Y que no pare de tocar la murguita del lugar. Y que no pare de tocar. Febrero, mucha gente se prepara, maquillándose contentos, transformándose la cara. La tristeza se adormece y se abren los callejones. Va pasando la murguita, miren desde los balcones. Y que no pare de tocar la murguita del lugar. Y que no pare de